Reflexiones del día a día, un programa inspirado en la editorial del Cuerpo A del Mercurio, Pluralismo Razonable. Es muy significativo, dice el sabio Critilo, ante numerosa audiencia, que el rasgo más ubicuo y menos comprendido de las sociedades modernas sea la pluralidad. Hay diversos tipos de personas, con distintas creencias, diferentes convicciones, innumerables expectativas. Lo social es plural. Gran tarea de gobernantes y líderes es convertir esta pluralidad en pluralismo, que no es lo mismo, porque si la pluralidad es un hecho natural, el pluralismo es una conquista de la civilización. Que los diferentes individuos y grupos convivan en paz y amistad no es algo evidente de suyo. Recuerdo, afirma el sabio, que el reputado teórico político John Rawls habla de pluralismo razonable. Eso significa que no solamente se trata de lograr tolerancia para lo diferente y aún aceptación de lo distinto. Es necesario además que las comunidades sepan expresar sus heterogeneidades de modo productivo y racional. En otras palabras, Rawls no se contenta solamente con el pluralismo, con que el pluralismo sea una pluralidad aceptada, sino además desea que sea una pluralidad sobre la que se reflexiona y que produce cultura de convivencia. Es o ha sido la reflexión del día a día.